vale un beso en la boca que uno en camino negro. Pero se pasa el chiste con negro, ojo que dice negro. Es un camino, es de color negro. Dice negro. Infernet. Políticamente correctos. Yogo. Esta cortina nos dice que sí. Esta cortina y esa voz, sí. Ondina y su columna, corte y confusión. El aplauso, Paloma, es para ti. Hola, Ondin. Buenos días. ¿Cómo andas? Estoy muy bien, estoy contenta con el tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es el humor en la indumentaria o la relación entre humor e indumentaria. ¿Qué? Las frases graciosas en remeras. Frases, por ejemplo, esa es una, cosas quizás un poquito más profundas. Qué palabra horrible. O más difíciles de percibir. Más sutiles por ahí. Más sutiles, puede ser. Arranquemos hablando del chiste. Arranquemos hablando del chiste en el lenguaje verbal. Ok. Cuéntenme un chiste. Hay un tipo que se levanta y está todo peludo. Y va al médico. Qué buenísimo. Más bien dice, doctor, estoy todo peludo, ¿qué padezco? Padece un osito. o un gorila. Moretti tiene una remera de gorila, no podemos parar. Godida de día. Bueno, Godida. Padece un Godida. Godida. Bien, el chiste en el lenguaje verbal se compone de dos partes, una premisa y un remate. Hannah Gadsby habla de esto también como una situación de tensión y liberación. Bien, bien. Esa liberación tiene que ver con una sorpresa. Sorpresa. ¿Viste cuando tenés una cosa re importante en una mano y tenés basura en la otra? Y sí. ¿Te equivocás cuando lo tirás? Sí. Esa es la premisa. Perfecto. Pero bueno, mi sobrina está re bien igual, ¿no? Ah, claro, perfecto. Sí. Ese es el remate. Liberación. Bien. La indumentaria es... vengo diciendo esto prácticamente cada vez que me siento acá, pero la indumentaria es un conjunto de signos que constituyen un lenguaje. Y si bien no se puede hablar de premisa remate, se le pueden aplicar estructuras retóricas que son análogas a las del chiste. A ver, ¿cómo? Pero hay un orden, porque digo, la linealidad es muy importante entre premisa y remate. Sí, hay un orden de lectura. Y después pantalona. Bueno, pero no si es que... Es al revés, pero premisa, no, remate. No sé si es así. En realidad, en la indumentaria se habla de un contexto. Todos asociamos determinadas piezas de indumentaria o texturas a contextos determinados. ¿Y qué pasa cuando eso se subvierte? Ahí ya se genera una tensión. Uh-huh. En la indumentaria esto funciona de manera mucho más sensible. Y es más, podemos hablar casi de paralelismos entre, por ejemplo, el chiste de Jaimito con el traje de payaso, que es una cosa... muy, muy directa. ¿Cómo es eso? Como estridente, como algo muy obvio. Como algo muy obvio, como un chiste muy obvio. Claro. Como que, bueno, claramente esto está fuera de contexto. Después podemos hablar de un set de stand-up de, por ejemplo, que María Bamford, que es mi comediante favorita, busquen María Bamford en YouTube. Podemos hablar de un set de María Bamford hablando del suicidio como una colección de Victor and Rolf en la que tratan de hablar del recorte del gasto público en Holanda usando vestidos de fiesta pomposos con agujeros. Muy bien. Por ejemplo, performático. Claro, porque en realidad la indumentaria no se vale de palabras, sino más bien de texturas, de piezas, de la conexión social o del imaginario social que existe sobre esas piezas. Uh-huh. ¿Cuál es el imaginario que hay en torno a un frac, en torno a un vestido de gala, en torno a una chaqueta de charapos, por ejemplo? Y después se puede hablar también del chiste accidental, que a veces nos pasa que estamos en una reunión, decimos algo que está fuera de contexto y eso genera risa. Sí. Y lo mismo pasa con la indumentaria. Salís vestido a la mañana pensándote el galán de la paternal y te mirás en una vidriera y decís, no, ¿qué me puse? ¿Qué hice? Bueno, ¿y eso? ¿Por qué me hago esto a mí mismo? Yo me quería antes de esto. Entonces, por ejemplo, ponete una camisa cuadrillé y pantalón a cuadrillé. Ah. No lo hagas. No lo he hecho. Me pusieron un plato de ravioles encima y comió toda una familia italiana de mi torso. Solo puedes hacer eso si sos Rihanna. Claro, ejemplo, Rihanna es la excepción a la regla. Cuando tengo el negocio va a estar bien. Pero claro, pero ya porque ya es Rihanna. Pero porque ella llega a un lugar vestida de payaso, todo de gala, y la gente que está de gala dice, ¿por qué no me vestí de payaso? Estoy detrás de lo que tengo que hacer. Claro. ¿Por qué me hago esto otra vez? ¿Por qué soy amigo de Rihanna? Primero, ¿por qué estoy acá en la forma roja? Sí. Podemos hablar de estas relaciones desde hace muchísimo tiempo. Como que uno puede pensar que esto de subvertir el orden de la indumentaria es algo nuevo, es algo que surgió que de la modernidad, tampoco nos vamos tan atrás. Pero en realidad lleva muchísimo tiempo y es difícil saber exactamente cuánto tiempo. Yo voy a traer a colación un ejemplo que a mí me parece lo suficientemente antiguo, porque uno tiende a pensar que la indumentaria antigua era rara. Y que era graciosa por default, porque ajá, nosotros no estábamos en ese momento, es sí, completamente ajeno a nuestro contexto. Pero en realidad, mismo en ese momento, se jugaba muchísimo con subvertir el orden de las piezas para generar una tensión y después, a partir de esa tensión, una inquietud. ¿De qué me está hablando esta persona? Porque esto no va así, entonces ahora quiero saber más. A ver, por ejemplo, claro, ¿puedes dar un ejemplo? Voy a hablar de la etapa del directorio francés, cuando me encantó como lo dijo Marco, así que le voy a pedir que hable, que diga él estas dos palabritas. Merveilleux, c'est incroyable. Él es el que no habla francés igual, ¿eh? Él es el francés. Él es el que llama. No, por favor. Pero hacer un lip sync. Me parece que estaba muy bien, ¿eh? De palabras. Merveilleux et incroyable. Siempre, siempre el tono, ¿no? Dios, eso lo de todo. Adoptemos un niño. Seamos padres de un niño. Pierre, seamos padres de un niño. Incroyable. Yo te digo que sí. Después me tengo que hacer cargo, pero no importa. Merveilleux es incroyables. Incroyables. ¿Qué significa? Maravillosas e increíbles. ¿No es cierto? Sí. Sí. Estos eran un grupo de jóvenes durante la etapa del directorio francés, post-revolución. Que en realidad devienen, son como unos proto-punks, vamos, digamos. Okay. Esta es una etapa en la que la pompa, el lujo, la indumentaria extravagante está muy relacionada con los reyes. Mm. Y pasó esta jodita muy curiosa en Francia de que les cortaron la cabeza a todo el mundo. Entonces... La capiz. Estaban estas personas. Teatro, este, sí. Les cortaron los ETs. No, estaban estos pibes que eran familiares de o bien nobles o bien aristócratas o gente con mucha plata, que bueno, medio que pasó por la guillotina durante esta etapa. Y se valieron de la indumentaria como una especie de muestra de protesta y lo llevaron al límite de la ironía de formas muy curiosas. Los merveilleux, ¿cómo es la palabra? Merveilleux, las maravillosas. Esos eran, creo, la contraparte masculina. Ok, está en femenino merveilleux, pero capaz... Entonces... Sería merveilleux con X, tipo, ¿no? Pues inclusivo. Okay. Exactamente, sí. No, no sé. Estoy bailando, ¿eh? Estoy bailando. Ellos devenían de los... Muscadín. Sí, que eran una banda de patanes, si se de quiere. Rufianes. De rufianes. Anti-jacobinos, perdón. Que pululaban por las calles con un palo de madera grande, al que le decían, esta es mi constitución. Ok. Y eran patanes, era una época de mucha confusión, si se puede reducir a eso. Y también les decían así porque usaban muchísimo perfume. En realidad, este grupo era más de la clase media, tirando a baja. Después, los merveilleux se valen de toda la estética de estos patanes, porque bueno, la apropiación cultural lleva muchísimo tiempo de vigencia, para armar sus atuendos de protesta. Y estos atuendos eran, en su mayoría, el estilo de pelo, como orejas de perro, por abajo de un sombrero bicornio o tricornio, chaquetas con solapas muy grandes, en colores muy estridentes. ¿Como tipo volados, voladitos? No, solamente la solapa de la chaqueta. ¿Cómo es este payaso acá? Exagerada. Ese mismísimo, ahí lo vemos. Tiene una cara de poodle que se cae. Es terrible, está como enojado, pero es ridículo. Bueno, Chona hizo lo que pudo. Hizo lo que... Y tenían estas cosas performáticas muy simpáticas. Se ponían muchísimas cosas alrededor del cuello para hacer alguna referencia a la guillotina, como a la protección contra la guillotina. Perfecto. Y de hecho, cuando se saludaban, sacudían la cabeza violentamente. El primer punk. El primer punk. Claro, por eso usaban casco. Bastante skinheads todo esto que me estás contando igual, ¿eh? Como incluso la adopción de la estética obrera y el cabezazo, por supuesto. Sí. Este tiene una muy linda bufanda, una pashmina al estilo de Emiliano. Una pashmina, sí, muy linda, sí. Pashmina. Y un par de solapas que... debatibles, cuestionables. Bien, y no solamente manejaban esto en la estética, de hecho, cuando hablaban deliberadamente con un ceseo. Bueno, no es un ceseo, pero se negaban a pronunciar las R's. ¿Por qué? Porque remitían a la revolución. Wow. Estaba como en todas sus esferas, eran punk. Y después estaban las muchachas que acompañaban a este movimiento. Les dan croyable. Que habían adoptado la estética greco-romana, como que sus vestidos hacían muchísima referencia a las reinas griegas. Que era una sábana, básicamente. Eran unas sábanas, estaban en culo constantemente. Usaban telas de muselina, de gasa, muy finas. Una de las... Se les dejaba ver el cuerpo, se les dejaba ver la piel. Se les dejaba ver el cuerpo, sí. Usaban sandalias, las sandalias eran sumamente populares. Como que su idea era recrear estas estatuas griegas. Okay. En lo personal, acá medio que me pongo al... me tiro al agua y digo, no encontré muchísima documentación que relacione esto con una intención política en particular. Okay. No es que... No encontré si ellas estaban tomando estas opciones estéticas para hablar de una república o de lo que sea. Pero la vestimenta femenina hegemónica de la época era más de taparse. Era más de taparse. Y ellas salían muy en bolas, claro. En realidad yo creo que acá pasó algo muy, muy análogo a, por ejemplo, cuando terminó la dictadura acá y salieron los twist a hablar de cosas terribles de manera muy jocosa. Uh-huh. Otra de las fórmulas comunes del humor es tragedia más tiempo, digamos. Entonces, cuando vos dejás condensar eso, el humor es una forma de liberar esa tensión, de hecho. Pero no pude encontrar esa data de ellas, de las incroyables. Sé que esto era como en este momento pasarela, alfombra roja, digamos. Y una de las incroyables, no, lo dije bien, lo siento, más conocidas, se convertiría más adelante en la reina Josefina. Tremendo, la mujer de Napoleón. Sí. Tremendo. Y acá hay como una cosa de una búsqueda deliberada de la vuelta al hedonismo, después de todo lo que fue la época del terror, digamos. Pero bueno, no nos olvidemos que todos estos eran unos pibes muy caretas de familias de mucha plata. Claro. Así que... esto como para sentar precedente de... en este momento ya se usaba la indumentaria con un tinte irónico, claro. Con un tinte cómico, digamos. Uh-huh. Que no es el traje de payaso, digamos. De maneras mucho más sutiles. Después, la semana pasada hablamos mucho de cómo lo hacía Elsa Schiaparelli en el surrealismo, en la indumentaria. Que también es como que estaban los dadaístas, que quizás eran un grupo más nihilista. Y después esto se apropia por grupos de gente con mucha más plata y mucho menos concepto para hacer estos movimientos más de moda. Y en la actualidad a mí hay dos diseñadores que me gustan muchísimo porque me parece que manejan un nivel de ironía muy, muy, muy acertado y muy peculiar, que son Victor and Rolf. Si querés, acá vamos a ver... unas imágenes de Victor and Rolf. Son unos diseñadores holandeses que Victor and Rolf, son dos personas. Victor and Rolf. Ven, ahí no, está el famoso vestido. Son vestidos muy largos, muy grandes, tipo campana, con una gran pollera, por decir una forma, ¿no? Sí. Tipo al mejor estilo árbol de Navidad. Sí. Por ejemplo. en la que tiene inscripciones. Y la manera tiene de... estos agujeros. Vos decís que hay comentario ahí acerca del vaciamiento en Holanda. Y podrían haberlo así hecho... Así de una no los recortes. Pero puedo imaginar que en contexto es muy... como que el contexto es muy importante para la interpretación de este mensaje. Bueno, la mayoría de los chistes. No así estos otros que tienen su propia validez, me parece. Estos que son ya más relacionados con algo más, digamos... hay una frase directamente y es muy graciosa, digamos. Que es como, perdón, tiene un vestido y tiene una cara que acompaña el mensaje. Y el mensaje en el vestido dice, perdón por llegar tarde, no quería venir. Que me parece un gran sentimiento. Para que para quienes empatía, están oyendo y no están viendo, recuerden que si lo buscan Víctor con K, Ann, Rolf, ahí buscan en Google, hay un montón de fotos y van a entender más lo que estamos diciendo. También hay otro diseñador que se llama Jeremy Scott, que se vale muchísimo del humor dentro de sus colecciones. Y también utiliza recursos recontra pictóricos, digamos, bastante literales. A mí lo que me parece más, como para ir cerrando con este tema, me parece súper interesante hablar de cómo el vestir es una experiencia súper universal. Y el reír también es una experiencia muy universal. Y está bueno ver en qué punto convergen, dónde se pisan estas dos experiencias. Qué lindo, la verdad... lo que acaban de oír es la columna de Ondina. Perdón, hola, ¿qué tal? Que vino con un buzo de smiley. Viene con un buzo de smiley. Exactamente. Corte y confusión para contarnos un poco acerca de la ropa y su significancia. De la ropa. Internet es como la droga, pero pega mejor. ¡Saca el tigre que hay en vos, gato!